RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind the blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 en amplitud modulada, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para un día. Les hablamos Linsabel Noguera, Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, Tierra de Poetas. También puedes oírnos por www.radionex.com, es Nex con 2X, www.radionex.com. Pasarte por el blog o escuchar los programas ya emitidos en el blog de Jason Maldonado, Palabras y Escombros, contactarnos por libreriasonica@gmail.com y seguirnos por Twitter @libreriasonica. Y abrimos el programa de hoy con un tema sabrosísimo, Behind Blue Eyes, del grupo The Who. Pues el 27 de junio del año 2002 fallece John Entwistle, bajista de esta extraordinaria banda. Buen tema, Noguera. Tenía tiempo que no la escuchaba y no recordaba que era ciertamente de, ¿cómo lo diríamos en español? ¿Los quién? ¿Los quién? ¿Los quiénes? Vivirían en Villaquín. Así es. Bien, y comenzamos nuestra efeméride semanal que va desde el 27 de junio hasta hoy domingo 3 de julio. Y comenzamos el 27 comentándoles que nace en 1880 Helen Keller, escritora, activista en pro de la comprensión de la sordoceguera y además oradora estadounidense. Fallece en el año 2001 la escritora, pintora e ilustradora finlandesa especializada en libros para niños y jóvenes, Tove Jansson. Pasamos al 28 de junio, en esta fecha, en el año 1712, nace Jean-Jacques Rousseau. Sus obras autobiográficas y de su yo dieron un vuelco fundamental en la literatura europea, a tal punto que es considerado uno de los precursores del romanticismo. Entre sus obras más importantes se encuentran Emilio, El contrato social, Julia, La nueva Eloísa y El discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. 29 de junio, nace, abriendo el siglo en el año 1900, Antoine de Saint-Exupéry, aviador y escritor francés, autor de Vuelo Nocturno, El Aviador, Correo del Sur y la más famosa de sus obras, El Principito. Casi nada. 21 años después, nace en 1921 también el escritor francés Frédéric Dard. Y en el año 1929 la escritora y periodista italiana Oriana Fallaci. Pasamos al 30 de junio y le comentamos que nace en 1908 el escritor inglés Winston Graham. Y en el año 1911 el escritor polaco-estadounidense, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1980, Czesław Miłosz. También nace en esta fecha, 30 de junio de 1939, el escritor mexicano José Emilio Pacheco. Abrimos un nuevo mes. 1 de julio, en el año 1909, nace Juan Carlos Onetti, extraordinario escritor uruguayo, quien junto al mexicano Carlos Fuentes y al peruano Vargas Llosa es considerado pionero de la novela contemporánea latinoamericana. Dentro de sus obras más reconocidas destacan El Pozo, Tierra de Nadie, La Vida Breve, que sea tal vez su libro más famoso, donde el autor crea la imaginaria ciudad Santa María, donde la respuesta del protagonista a su presente consiste en imaginarse a sí mismo como otra persona. También están El Astillero, Junto a Cadáveres, y Onetti es reconocido además por sus claras influencias de Dostoyevsky, Conrad y Faulkner. Yo leí, creo que El Pozo y Tierra de Nadie. Debería echarle una relectura a este escritor fundamental de nuestra literatura. Pasamos al 2 de julio y les comento que nace en 1877 el escritor alemán Hermann Hesse, de quien le recomiendo leer Siddhartha y Lobo Estepario. Extraordinario. Dos de sus obras fundamentales. Sí, extraordinario. El 2 de julio también nace en el año 1923 la poeta polaca Wisława Szymborska, premio Nobel de Literatura en el año 1996, que por cierto Vidico tiene una edición excelente de la poesía de Wisława Szymborska. Así es, y llegamos hasta el día como hoy, domingo 3 de julio. En esta fecha, en 1683, nace el poeta inglés Edward John. Y en el año 1883 comienza su metamorfosis a la vida humana, Franz Kafka, escritor checo en lengua alemana. Me gustó eso. Y en 1888, y con esto damos cierre a las efemérides semanales, diciéndoles que nace Ramón Gómez de la Serna, escritor español. Noticias. Abrimos las noticias hablando de un recordatorio importantísimo para todos nuestros oyentes, y es que la editorial Equinoccio de la Universidad Simón Bolívar convocó al premio de poesía Eugenio Montejo. El premio en honor a este poeta venezolano abrió su convocatoria desde el 5 de junio y en coincidencia con el tercer aniversario del fallecimiento de nuestro poeta. Pueden participar autores de cualquier edad, venezolanos o extranjeros que vivan en el país, con un poemario inédito y no comprometido ni enviado a otro concurso, cuya extensión mínima debe ser de 50 páginas. El premio será de 10 millones de bolívares, no, de 10 mil bolívares fuertes. No importa, déjalo así. 10. Bueno, es lo mismo, para los que todavía estamos en la paridad. Así es. Y la publicación, por supuesto, del poemario ganador en la colección Papiros, en la serie de poesía de la colección Papiros de Equinoccio. El lapso de la recepción es hasta del 5 de junio, como ya dijimos, hasta el 5 de octubre. Y el veredicto se dará a conocer el día 30 de noviembre del año 2011. Así es. Y La Rana Encantada recibe libros en el mes de julio por el mes del libro, como parte de una iniciativa para llevar la alegría de leer a los niños. La Rana Encantada estará recibiendo libros para niños y jóvenes nuevos o usados, eso sí, que estén en buen estado, en sus talleres del Parque Caballito de Altamira y la librería Sopa de Letras en la Hacienda de la Trinidad. Y hago un inciso, les recomiendo visitar la librería Sopa de Letras, un lugar fabuloso, bien distribuido, un trato amable, un ambiente prácticamente bucólico, con unos jardines muy bien cuidados, y vale la pena que se acerquen por allá, tanto grandes como chicos, o como chicos y grandes, porque tienen de todo. Una buena variedad para libros infantiles, Linsabel da fe de eso, y también para gente ya crecidita. Y lo más rico es con una librería donde los libros se pueden tocar. Así es, y bueno. Si tú tienes libros que quieras llevar a La Rana Encantada, pues visita laranaencantada.com, escribe a tecuento@laranaencantada.com o llama al 0414-255-9267. Y dicho esto, vamos entonces a decirles quién fue la ganadora de Largo Haiku para un viaje la semana pasada. La ganadora de la novela de Susy Calchina Nagai fue la señora Isabel Giraldes, cuya cédula de identidad es 5.311.340. Toma tu librazo en Librería Sónica. Y hoy le damos la bienvenida a Fedosi Santaella, uno de nuestros escritores consentidos en Librería Sónica. Fedosi, bienvenido al librazo. ¿Tienes ya tu recomendación lista? Porque el tiempo va a correr volando. Bueno, quiero recomendar un libro de, no precisamente de Ricardo Piglia, quiero hablar de Ricardo Piglia porque además recientemente, pues, como saben, ganó el Rómulo Gallegos con Blanco Nocturno. Y bueno, quería recomendar o hablar de La Ciudad Ausente, pero no precisamente la versión original de Piglia, que la novela es de 1992, sino que quiero hablar de la versión que hizo la editorial Libros del Zorro Rojo, que está muy bien, es una especie, digamos, de novela gráfica, ¿no? Y este libro de Zorro Rojo, basado, inspirado en la novela de Piglia, asume e incluso gana el reto de ese juego posmoderno de los referentes que plantea el mismo Piglia en el texto original, ¿no? Como para refrescar un poco o recordar un poco la novela, gira en torno a Macedonio Hernández, escritor y filósofo argentino, quien, incapaz de aceptar la muerte de su esposa Elena Ovieta, hace una especie de pacto con un misterioso ingeniero para preservar el alma de su esposa en una máquina llena de historias, ¿no? Y bueno, él muere y la máquina continúa viva, continúa narrando, y así la novela gráfica parte de ese punto, ¿no? En la novela parte del punto en que está la máquina, ya continúa narrando, contando en el tiempo, y se busca un periodista, que aparece un periodista de nombre Junior, que oye rumores que la máquina finalmente se está descomponiendo. Y esto lleva a Junior a hacer un recorrido a través de una serie de relatos, ¿no? Que tienen, tal como en el juego posmoderno, pues, de autores como Piglia, estos relatos tienen sus raíces en autores como Roberto Arlo, Bioy Casares o Anton Chekhov. Entonces, esta máquina, de alguna manera, pues, es un descendiente perfeccionado de los autómatas del siglo XIX, y no es solamente la mujer de Macedonio, sino que es la memoria literaria de los hombres, ¿no? La memoria de La Ciudad Ausente. La adaptación de esta novela es del argentino Pablo De Santis, que, bueno, como sabemos, es un adaptador, un escritor de novelas gráficas. Esta adaptación estuvo muy cerca de Piglia, él estuvo revisando todo el tiempo la adaptación, y el mismo Piglia asegura haber quedado muy satisfecho con el resumen de la novela gráfica, y las ilustraciones corren de la maravillosa mano de Luis Scafati, que es un dibujante y un ilustrador de ya mucha experiencia, y allí vemos, pues, tal cual como la misma novela de Piglia, que es una mezcla de cantidades de relatos. También vemos en las ilustraciones de Scafati expresionismo, cubismo, Francis Bacon, Anne Kurz. Entonces la unión, pues, de estos tres sureños, por decirlo así, para el editorial Los Libros del Zorro Viejo, pues ha resultado, a mi modo de ver, un absoluto acierto de primera categoría. Y bueno, y por cierto, está muy recomendada, quedó entre los mejores del Banco del Libro, por cierto, quisiera decir. Y bueno, es una novela gráfica maravillosa, tapadura, el papel de excelente calidad, una cosa realmente maravillosa, de esas que provoca tenerla en casa y no prestársela nunca jamás a nadie, y que todo el mundo se muera de la envidia teniéndolo. Bueno, no sé, ya creo que ya buenísimo. Mira, Fedosi, te encadenaste, Fedosi. Sí, pero no me pasé del minuto. Sí, te apasionaste, pero esto es buenísimo, porque la descripción del libro de verdad que dejó a más de uno con el deseo de conseguirla. ¿Y la compraste aquí, en Caracas? Bueno, yo creo que ya se puede conseguir en algunas partes, como quedó recomendada por el Banco del Libro. De repente el mismo Banco del Libro, la librería del Banco del Libro, lo trae. Y bueno, yo en realidad la compré en Colombia, pero sí, creo que podría conseguirse por acá. Sí, porque nosotros ahora estamos sufriendo un poco con la importación de este tipo de libros. Gracias, Fedosi, por darnos tu librazo. Estamos siempre en contacto para seguirte consintiendo. Bueno, aunque lo consentido fuimos nosotros hoy con esa recomendación tan buena. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, espero estar pronto por allá hablando de libros. Amén. Claro que sí, Fedosi, un abrazo. Dale, y despidiendo, pues, un abrazo, a Fedosi. Chao. Nos vamos nosotros a identificar emisora, un corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tarro. You Sexy Thing. Barry White. Y eso me recuerda a un libro de Roberto Cheto. Sí, ciertamente. Además, se los recomendamos. Tú lo leíste, ¿no? Sí, muy sabroso. ¿Y por qué nos trajiste este tema de Mr. Barry White? Porque el señor Barry White falleció el 4 de julio del año 2003 en sus 59 años de edad. Y bueno, aunque la música no es realmente de este periodo en el que estamos viviendo nosotros hoy en día, es de esos temas inmortales que cuando tú los escuchas siempre, claro, es muy buena música. Claro, claro. Tuvo varias apariciones en la pantalla chica y una de las más recordadas fue en Ally McBeal y en Los Simpsons, casi nada. Además fue la inspiración para el personaje de Chef de South Park y para el personaje Barry de la serie Castores Cascarrabias, y en el año 2000 ganó 2 Grammys en los apartados de Mejor Música Tradicional y de Rhythm and Blues. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy vamos a tener una entrevista que hiciéramos en lo más alto de la ciudad, en el jardín del Hotel Humboldt, donde nos reunimos con Luis Darío Bernal Pinilla, narrador, poeta, promotor de lectura y ensayista colombiano, quien reside en el país desde hace muchísimos años y este año celebra 40 años de vida profesional como escritor con la edición de 2 libros. Un libro para niños, editado por Ediciones de Colombia, El Colibrí y El Árbol de los Conciertos, y otro libro editado por Banapo, Toda Fascinación Tiene Su Límite, para adultos. Además, agrega a Luis Darío Bernal Pinilla a la celebración de sus 40 años de vida como escritor el haber ganado en Colombia el Premio Nacional de Poesía Eduardo Carranza por su libro El Placer del Desahogo, un poemario editado por El Perro y la Rana. Estamos con Luis Darío Bernal Pinilla. Luis Darío es escritor que además este año está celebrando por partida doble. Está celebrando el Premio Latinoamericano de Poesía por su libro El Placer del Desahogo, pero también está celebrando una carrera muy fructífera de 40 años escribiendo, con más de 60 libros publicados en Venezuela, Colombia, España, tanto en editoriales institucionales como en editoriales de comerciales. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Por qué Luis Darío dice un día voy a ser escritor? Sí, mi amor, yo empecé a escribir porque yo cuando niño, por allá en el Jurásico Superior, era tremendamente tímido, mucho más tímido que ahora, y entonces no podía comunicarme. Cuando había 2 o 3 hombres en una reunión, yo era incapaz de hablar. Cuando había mujeres, sí, desde muy pequeñito. Yo he sido químicamente feo, pero químicamente enamorado. Y entonces cuando había mujeres no había ningún problema, pero había un hombre y nada. Bueno, total, yo estudié después de derecho, soy abogado, pero no lo vuelvo a hacer, eso fue un delito de juventud. Y resulta que un día me di cuenta que la única manera de poder dar un testimonio de lo que ha vivido mi patria chica, que es Colombia, y mi patria grande, que es América Latina, era poniéndome a escribir. Y me puse a escribir además porque quería incursionar en la política, pero como era incapaz de echar un discurso públicamente, dije, yo tengo que llegar a la política por el papel, o sea, por la literatura, y efectivamente lo estoy haciendo. Acabo de fundar con unos compañeros un partido político en Colombia que tiene por objeto el buscar la paz. Somos ya más o menos 30 a 40 personas que manejamos diferentes disciplinas, y con el objetivo de atraer a la gente que quiera realmente de buena voluntad hacer la paz en mi país, en mi patria chica. Tú sabes, yo vivo ya hace muchos años en Venezuela y en ese momento estoy celebrando varias cosas. Primero, mis primeros 40 añitos, pero no de edad, mi amor, sino de literatura. Y segundo, el recibo del premio latinoamericano de poesía Eduardo Carranza. Eduardo Carranza es uno de los más importantes escritores colombianos, poetas colombianos del siglo XX. Sin embargo, era una persona que tengo que decirlo, y él me perdone donde esté, en plena violencia en Colombia, cuando el país estaba matando, cuando los liberales y los conservadores estaban sacrificando, mientras sus élites estaban cazando, en ese momento él escribió un poema que decía: salvo mi corazón, todo está bien. Alguna novia lo había dejado, y para él, salvo su corazón, el resto estaba bien, y el resto estaba ensangrentado. Y cuéntanos un poco de, en estos 40 años de escritura, ¿has escrito prosa, narrativa, poesía para adultos, y sobre todo has escrito textos muy bonitos para niños, no solamente bonitos por la parte estética, sino también por el contenido, que siempre deja aquel espacio de respiración lírica, y además del espacio de respiración lírica, un valor, sobre todo la amistad y lo que tú acabas de mencionar, la paz, la convivencia? ¿Cómo ha sido tu experiencia escribiendo para adultos y escribiendo para niños? Sí, mira, efectivamente lo que tú dices es cierto. Yo he trabajado poesía, cuento, novela, ensayo, periodismo. En relación, más o menos el 60% de mi trabajo literario ha sido para niños y jóvenes. Para niñas, niños y jóvenes, porque ahora hay que decir así. Y el resto ha sido de literatura para adultos, con la diferencia que cuando escribo para adultos no me importa que si llega o no llega. Cuando escribo para adultos, escribo lo que me viene en gana, como decía Alfredo Zalamea, uno de los grandes escritores colombianos. Pero cuando escribo para niños, sí. Porque cuando escribo para niños, tengo una profunda responsabilidad que yo llamo de la triple E. No de la triple A, sino de la triple E, que es necesario desarrollar la ética, la estética y la esperanza. ¿Qué es la ética para niños? Es sencillamente darle los grandes valores universales, no la moral. La moral es cambiante, la moral es una... antes de los años 60, el siglo pasado, y ya estamos hablando del siglo pasado, ya tenemos unos cuantos añitos encima, ¿sí? Antes de años 60, antes del invento de la minifalda, una muchacha que si pusiese una falda unos centímetros arriba de la rodilla era una vulgaridad terrible. Hoy es una cosa maravillosa cuando tiene unas piernas lindas. Pero la ética, no, la ética son los grandes valores universales. La moral es cambiante, la moral es transeúnte, la moral es de momento, la ética no. Entonces al niño tú tienes que darle en la literatura que entregue los grandes valores universales. No enseñárselo, sino que en el contexto del cuento, en el contexto de la novela, en el contexto de lo que tú le estás trabajando, del poema, el niño tiene que sacar esa conclusión. Dos, la estética. ¿Qué es la estética? Los griegos eran unos genios en crear palabras y en crear conceptos, y desarrollaron una palabra estética, los dos conceptos, el concepto de la ética y el concepto de la estética, que es el concepto de la relación de conformidad entre la forma y el contenido. Entonces, a un niño tiene uno que enseñarle eso también, darle los primeros, el ABC, para que tenga una visión estética del mundo, para que en vez de tomar, como pasó en Venezuela hace unos años, el santo cachón, sí, tomaran las canciones de Carlos Vives, que eran hermosísimas, que está trabajando una cosa muy linda. Bueno, y tercero, el más importante para mí, es la esperanza. Tú no puedes decirle a un niño de América Latina, menos a un niño de mi país natal, de mi patria chica, que los políticos son una maravilla, que son honestos, que son honrados, tenemos que decirle la verdad. La literatura es para decir la verdad, pero lo que sí tengo yo responsabilidad es de decirle de una manera que no le rompa la esperanza. Que al final del cuento, que al final de la novela, que al final del poema entiendan que el mundo está gris, que el mundo está terriblemente gris. Yo jamás utilizo la palabra negro para decir algo negativo, que el mundo está terriblemente gris, pero que tienen que tener las armas, y que la literatura, el arte y la cultura son el arma para cambiar su mundo personal y el mundo y la sociedad en la cual viven. Yo siempre digo a los niños, a los jóvenes y a los adultos en los talleres que realizo por toda América Latina, que el espacio, el mundo, el cosmos, el planeta están a puertas de una gran tragedia. Sí, estamos en un momento bastante gris, pero que nunca la noche es más oscura que un instante antes del amanecer. Ya que yo creo que estamos también a puertas de un nuevo amanecer. Qué bonito eso que nos acabas de decir. Y eso tiene mucho que ver con la poesía que está en Carnavalito, que tenemos aquí, la poesía que hay en este cuento, El Colibrí y el Árbol de los Conciertos, que nos estás presentando hoy, publicado por Ediciones B de Colombia el año pasado, en el año 2010. No, acaba de salir. Acaba de salir, mentira, es cierto. publicado por Ediciones B de Colombia. Salir en la Feria del Libro. Ahora, la dice primera edición de noviembre de 2010, pero fue presentado en la Feria del Libro en Colombia hace, ¿cuántos días? Una semana. El Colibrí y el Árbol de los Conciertos, que como tú mismo acabas de decir, es una historia muy bonita. Pero es que además, ¿de dónde sale la historia del Colibrí y el Árbol de los Conciertos? En mi casa en Bogotá, donde vivía mi padre, que es más joven que yo, ahí tengo una habitación que da a un jardín. Y en ese jardín crecen unos árboles muy grandes y redondos que parecen balones, que tienen unas flores bellísimas, rosadas, verdes, amarillas, rojas, y tienen unos ojitos que llaman ojos de poeta. En ese balón de flores siempre se paran diferentes pájaros. Y un día yo estaba trabajando, siempre que yo hago poesía, y en general poesía toda, pero poesía para niños, yo acostumbro a leerlo, a leerlo, a leerlo, para encontrar el tono, para encontrar la melodía, para encontrar la cadencia de lo que estoy escribiendo. Y en un momento determinado, hace, ¿qué te digo?, un año, año y medio, estaba yo ahí escribiendo un poema para niños, cuando de pronto sentí una mirada muy fuerte, como la que uno siente cuando hay una persona que me está mirando a 15, 20 metros, que quiere comunicarse con uno hasta que uno voltea. Exactamente, cuando volteé, había un colibrí que me estaba mirando fijamente y se quedó mirándome unos instantes. No pude hablar con él en el momento porque salió volando, pero en el momento nació este cuento, que es la historia de un colibrí que mira a un personaje, que soy yo, ¿sí?, y se hacen amigos, y todo termina en que el colibrí al final reúne a pájaros del humedal que queda a una cuadra de mi casa, que es un humedal donde cada año bajan 180 especies del norte del mundo y del sur del mundo y se estacionan ahí en este humedal. Se llama el humedal Córdoba, que unos señores del distrito de Bogotá querían acabarlo, querían convertirlo en unas vías pavimentadas, y hubo un gran levantamiento en donde ha trabajado un hermano que es un luchador social por la causa ecológica, ¿sí?, y no dejaron. Entonces, eso es un sitio maravilloso, ese humedal, se llama el humedal Córdoba. Y ese colibrí convocó a varios pájaros, canoras, a todas aves canoras, como un sinsonte, como otros, y termina haciendo un gran concierto en ese árbol dedicado al señor, al amigo, a quien él miró, que se muere definitivamente. Y ese fue el primer encuentro con Luis Darío Bernal Pinilla. Y estamos hoy obsequiando el libro El Placer del Desahogo por cortesía del autor. Y solamente tienes que hacer lo que ya decimos todos los fines de semana. Enviar tu mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula. Y te puedes llevar El Placer del Desahogo de Luis Darío Bernal Pinilla a tu casa por cortesía del autor y de Librería Sónica. ¿El costo del mensaje? Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Dicho esto, vamos a nuestra publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando la voz de James Douglas Morrison, mejor conocido como Jim Morrison. Murió en París un 3 de julio de 1971 a los 27 años de edad. El Rey Lagarto, como él mismo solía llamarse, bautizó su banda The Doors, inspirándose en una cita que hiciera de Aldous Huxley en su libro Las Puertas de la Percepción, libro que, por cierto, lo he visto en muchas librerías de la ciudad, así que los conmino a comprarlo, del poeta William Blake. Y cito entre comillas: si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. ¿Cuántos libros llegó a publicar Morrison, sabes? Jim Morrison publicó 3 libros con sus poemas, uno que se llama Los Señores, The Lords, otro que se llama The New Creatures, Las Nuevas Criaturas, y An American Prayer, Una Oración Americana. Y precisamente del álbum de la banda, Una Oración Americana, escuchamos la canción del fantasma, The Ghost Song. Y seguimos conversando con Luis Darío Bernal, nuestro invitado del día de hoy, a quien entrevistamos en el Hotel Humboldt hace unas semanas en ocasión de un encuentro de literatura para niños que hubo allá arriba, y aprovechamos pues este feliz encuentro para que viniera a nuestro programa Librería Sónica. ¿Cómo fue tu trabajo con el ilustrador Giovanni Cabrera para hacer este libro, El Colibrí y el Árbol de los Conciertos? Bueno, la verdad, te voy a contar una verdad de apuño. Resulta que las ilustraciones estas son muy lindas. Son de un ilustrador bogotano que yo no conozco. Él las hizo y al margen, porque yo vivo en Caracas y en Bogotá. Pero yo tenía unas ilustraciones de un hermano, que es el mismo ecologista, que es un gran ilustrador. Eran unas ilustraciones a todo color preciosas. O sea, estas son muy lindas, pero las otras de verdad eran mucho más hermosas, porque es un canto, el colibrí es un canto. Tú sabes que el colibrí es el pájaro mágico de los indígenas, de todos los indígenas de América Latina, y además es un pájaro, el colibrí real, sobre el cual hablo yo en la obra, es un canto al color, es un arco iris, ya. Entonces, lástima que no se hicieron ellas, pero sin embargo las que salieron son bastante bellas, y la de armación es muy bonita, pero al ilustrador ni siquiera lo conozco. Eso pasa cuando empiezan a publicarlo uno en otras partes, digamos, que ya tú no tienes contacto con el ilustrador. Hay un caso muy curioso de una novela mía que se llama La Caona, que va a salir una edición muy linda ahorita en La Habana, ¿sí? Que la primera edición que salió en México la hizo un señor peruano, y resulta que es exacta a una compañera que yo tengo. Impresionante, como si lo hubiera conocido, pero es exacta, tanto cuando ella la vio se asustó, digo, este hombre cuando me conoció jamás la había conocido. Entonces pasan esas cosas mágicas, y me pasa con frecuencia en toda mi literatura, tanto para niños como para adultos. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de sus libros para adultos. Acabas de presentar la semana hace un par de semanas Toda Fascinación Tiene Su Límite, editado por Panamericana Editorial. Cuéntanos acerca de Toda Fascinación Tiene Su Límite, que además tiene una nota que dice colección solo para adultos. Sí, mira, en la Feria del Libro de Bogotá, que terminó hace 4 o 5 días, sí, hubo varias entrevistas que me hicieron para prensa, para radio y televisión, y todos me preguntaban que cómo hacía para escribir un texto como el de Coralito, o un texto como el del el Colibrí, y ese texto que es solo para adultos. Este, el texto de Toda Fascinación Tiene Su Límite, son 10 cuentos seleccionados, de los cuentos que han ganado premios en diferentes partes en América Latina, pero son cuentos supremamente fuertes, están sobre el aborto, sobre la vejez de la mujer, la mayoría es sobre temática femenina, sobre la vejez de la mujer, sobre la infancia de la mujer, sobre el aborto, sobre el matrimonio, sobre los dolores femeninos. Y me decían que ¿por qué tanto esto femenino? Sencillamente porque yo me he especializado en trabajar lo femenino por lo siguiente, porque pienso que la mujer tiene que conducir este siglo y de aquí para adelante. Los hombres ya nos hemos equivocado durante más de 25 siglos y hemos llevado al mundo a puertas de lo que está pasando, ¿no? Una guerra mundial y un desastre ecológico. Y entonces este es mi homenaje a toda la psicología, a toda el cosmos femenino. Yo te voy a pedir ahora que nos leas un fragmento, los primeros párrafos del cuento Toda Fascinación Tiene Su Límite, que le dan nombre a este libro, donde de alguna u otra manera nos descubres a las mujeres a lo largo de nuestro tránsito por las diferentes etapas de la vida. Cuando me abordaron sus manos solicitando los perfiles de mi cara asombrada, no tuve tiempo de reaccionar. Indagadores, sus dedos recorrieron mi sorpresa facial hasta que creyeron aprenderme de memoria. Mudo, como ese silencio que se estacionaba en mi garganta sin emitir sonido, solo acerté a parpadear para cerciorarme que mi cara aún me pertenecía. Los deseos que vertiginosamente me cercaron cuando le susurré al oído la misma frase idiota que repetía a todas las faldas que se me atravesaban por la calle, empezaron a quemar mis mejillas, paralizadas ya por la gratuita caricia de esa hermosa mujer que minutos antes no era para mí más que un apetito, una ilusión. Y te quiero contar que estas frases las escribí hace más o menos unos 15 años, y el resto del cuento hace unos 11, 12. Duré 4 o 5 años con esa frase y no seguía, no podía seguir. Hasta que alguien me dio algún pajarito, alguna iluminación. Y logré seguir el cuento. El cuento ganó un premio latinoamericano y es el cuento que lleva y da título al libro. Toda fascinación tiene su límite. Que tiene, quiero contarle a los escuchas, una foto muy sugestiva. Es una mujer frente a, sentada en un cuadro de ajedrez, en un tablero de ajedrez, ¿sí? Con unas medias negras que para mí son el emblema de la sensualidad y del erotismo. Cuéntanos sobre el placer del desahogo. Ya antes de grabar la entrevista nos leíste un poema. Quisiera que abriéramos esta parte del programa leyendo tú mismo uno de tus poemas favoritos de El placer del desahogo. Un libro por demás sensible, con un manejo estético de la palabra, puntual, una palabra esculpida para que el poema tenga estructura y melodía. ¿Cuál poema nos vas a leer? Tu Renault pequeño. ¿Te acuerdas aquella noche que hicimos el amor en la cabina de tu Renault pequeño? De pronto, cuando tus senos eran agua de tanta caricia y tu cuerpo espuma de tanto deseo, un señor nos reprimió. Era un señor agente de la Policía Nacional. ¿Te acuerdas cómo me costó convencerlo de que lo que hacíamos se llamaba amor bajo la luna y no escándalo en vía pública como le habían enseñado en la jefatura? Pero tú sabes que en la jefatura no dan clases de amor, el pensum no lo contempla, pero tienen un alto nivel académico en violencia. Yo tuve que regalarle un ejemplar de mi novela mientras tú le sonreías, suplicándole nerviosa y aterida que no nos llevara a la jefatura, porque allá hace mucho frío, ya que nunca es en el amor que es la mejor forma de estar cálidos. El señor agente, para fortuna nuestra, apenas tenía 20 años, 22 años y también tenía corazón. Además, quizá nunca había atendido demasiado a las clases en la jefatura, ya que nos dejó ir cuando vio mi nombre y mi foto en el libro, pero en especial cuando no pudo soportar porque era bueno tu sonrisa nerviosa. En esa época, ¿te acuerdas? Éramos amantes. Ahora somos amigos, solo que tú y yo, cuando nos cansamos de tanta amistad, terminamos irremediable y deliciosamente de amantes. ¿Te acuerdas el nombre del policía? Yo tampoco, pero deberíamos hacer el amor en su memoria. Quizá de pronto lo volvamos a encontrar y nos comente que lo echaron de la jefatura por desobedecer las órdenes de reprimir el amor en la vía pública. Ay, qué bueno. El placer del desahogo. ¿Cómo recibiste la noticia del premio latinoamericano de literatura que te dieron por El placer del desahogo? Desde el punto de vista físico la recibí por teléfono y desde el punto de vista emocional la recibí con una gran alegría por lo siguiente, porque yo duré durante muchos años escribiendo cuento, poesía, novela para niños y para adultos, para niños y todos los demás y los diferentes géneros también para adultos, pero no poesía. Porque yo tuve una frustración, yo tuve un gran amor, una mujer francesa con la cual viví cuando tenía más o menos 20 años, que ella no hablaba nada de castellano, y yo tuve la tontería, lo voy a decir más fuerte, la estupidez de mostrarle mis primeros poemas a ella, y ella me dijo, más bien, dedíquese a la prosa, no había entendido nada, y entonces duré 15, 20 años casi sin escribir. Entonces es muy lindo que este primer texto mío para adultos haya ganado el premio Eduardo Carranza de poesía. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver. Las recomendaciones en literatura infantil y juvenil de La Rana Encantada. Justo ahora que cierra el año escolar, las exigencias y el cansancio comienzan a sentirse en nuestros chamos. Incluso a veces podemos ver algún rechazo por la lectura porque está vinculada a la obligación académica propia de la vida escolar. Para evitar esto, lo mejor que podemos hacer los padres es convertir la lectura en un momento de acercamiento afectivo que sea divertido y ofrecer historias que seduzcan a los niños. Por eso hoy traemos una historia muy divertida, recopilada de la tradición oral por Marielena Maggi e ilustrada por Rosana Faría para Plaico Editores, El Adivino. El Adivino tiene todos los elementos necesarios para crear un espacio de complicidad y entrega a la lectura compartida. Humor, picardía, enredos y una manera poco ortodoxa para llegar a soluciones justas donde todos salen ganando, sobre todo los padres y niños que comparten la lectura de este libro. El personaje principal se llama Lagartijo y se hace pasar por adivino, pero cuando el virrey del lugar le exige que encuentre su anillo de bodas, ve que su vida está en peligro y se salva milagrosamente gracias a un malentendido que deja al descubierto a los verdaderos ladrones del anillo. Él pasa por adivino famoso nuevamente y luego que se salva de esta promete que más nunca va a volver a decir que es adivino. En esta época de estrés y cansancio para todos, porque a los papás también nos pega el final del año escolar, tomamos un ratito para leer en compañía y abrir el camino para el encuentro agradable con los libros en familia. Porque aunque los niños ya lean solos, siempre agradecen que uno les lea y que los invite a leer en compañía. A nosotros, como adultos, nos es muy grato escuchar cuando nos leen o nos cuentan. A los niños, con más razón, agarra el adivino y comparte la alegría de leer. ¿Qué hay para los chamos en Librería Sónica? Recomendaciones de La Rana Encantada. Síguela en Twitter, @ranaencantada, o visita www.laranaencantada.com. Y dicho esto, vamos a unos mensajes publicitarios en Librería Sónica. Pero antes te recordamos que si quieres llevarte el placer del desahogo, debes mandar tu mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguida de tu nombre, tu número de cédula, y tendrás el placer del desahogo de Luis Darío Bernal Pinilla en tu casa. El costo del mensaje es un bolívar fuerte más básico masiva. Dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para un tal. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema Heart of Glass, interpretado por la cantante Deborah Harry. Nació el 1 de julio del año 1945 en los Estados Unidos de América. Debbie, su nombre artístico más utilizado, fue la cantante e imagen del grupo de New Wave, Blondie. Y entre sus éxitos están precisamente Heart of Glass, Call Me, Atomic y Rapture. No escuchaba esa canción desde que te dije. Los blogs de Librería Sónica. Y hoy queremos compartir el blog del escritor Gabriel Torreyes, cuya dirección en internet es www.gabrieltorreyes.com, y al cual accedes en la pestaña que desde esta página principal te lleva al blog. De allí Jason va a leer un fragmento de un cuento que se llama Sigo viendo monstruos. Sigo viendo monstruos. Es un círculo vicioso en parte. Lo sigo viendo porque ellos siguen viniendo a visitarme cuando se supone que estoy dormido. Uno de los dos debe dejar de ver al otro. Uno de los dos debe quedarse definitivamente ciego. Cuando tenía 7 años, decidí encerrarme en mi cuarto, acurrucado en un rincón sin hacer ruido. Aunque las luces estaban apagadas, cerré los ojos y me quedé quieto, con la banda sonora de mi respiración, que desde entonces ya era tan terrible como la de una locomotora vieja. Y escuché los pedazos de aire bailando en mis pulmones como saltimbanquis árabes, buscando arrastrarse hacia arriba a través de mi nariz llena de mocos verdes. Esta historia no la he contado nunca. Me imagino que porque no quería hacerlo, o tal vez porque no quise darle mayor importancia de la que tenía. Pero lo cierto es que escuchando esa respiración atropellada por el polvo, quiero creer que me quedé dormido. Pese a que en mi memoria la imagen que tengo de mí mismo es la de un niño que en ningún momento dejó de estar despierto. Y si tú quieres saber cómo termina este cuento y qué pasa con los monstruos que estaba viendo, dirígete a gabrieltorreyes.com, www.gabrieltorreyes.com, y en el blog del escritor Gabriel Torreyes puedes seguir leyendo Sigo viendo monstruos. Y vamos a escuchar ese último fragmento de la entrevista que le hiciéramos a Luis Darío Bernal en Librería Sónica. vamos a usar estos últimos minutos que tenemos del programa para que libremente tus palabras lleguen a las personas que nos escuchan en Librería Sónica. Quiero decirle fundamentalmente a ese target, como dicen ahora los especialistas, que son el de los niños y los jóvenes, lo siguiente: que sueñen y que traten de cumplir esos sueños con amor, con ternura, con estudio y con lectura, porque ellos son los responsables de que este mundo, que tiene tantos conflictos de tipo cultural, político, social y económico, cambie a un mundo mejor, a un mundo nuevo, a un mundo con inclusión, a un mundo con justicia, a un mundo con paz, o sea, con felicidad. Y ahora, para cerrar la entrevista y entrar, lee que me leíste, que es precioso, que le va a encantar a la gente que nos escucha. Anhelo del placer del desahogo. Cada hombre, cuando sueña, tiene la edad de lo que anhela. Por eso, cuando te deseo, me vuelvo eternidad. Bien, y con eso hemos llegado al final del programa de hoy. Esperamos, tanto Lin-Isabel como yo, que les haya sido de su total agrado la entrevista que le hiciéramos a Luis Darío Bernal, además en un ambiente bien sabroso, Lin-Isabel. Sí, es rico cuando tú escuchas la grabación y en el fondo te escuchas los pajaritos, además de las personas que estaban allí, los pajaritos que en el Ávila. Así es, y como es costumbre, vamos con la frase del día. El optimismo es la fe que conduce al logro. Nada puede realizarse sin esperanza. Helen Keller. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Lin-Isabel Noguera y Jason Maldonado. Cuéntame, ¿con qué tema nos despedimos en el domingo de hoy? Nos vamos a despedir con el tema Gloria. Gloria. Interpretado por Laura Branigh, quien nació el 3 de julio del año 1957 en Estados Unidos de América y que inició su carrera como cantante, como corista de Leonard Cohen. Casi nada, ¿no? Esta, fue por los años 70. Sí, aproximadamente. Mm. Luego, esta versión del tema del italiano Umberto Tozzi, que también hemos escuchado acá, que tú la has traído, inmortalizó la voz de Laura Branigan y creo que casó definitivamente a la canción Gloria con su voz. Así es. Buen fin de semana. Chau. Presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.